pasado 2 de noviembre aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se llevó adelante un día muy especial, una conmemoración que tiene que ver con el Día de los Muertos, allí en el cementerio de Flores, en la calle Varela. Bueno, se lleva a cabo hace muchos años este evento, y las comunidades que se reúnen en este lugar, principalmente de Bolivia y Perú, lo que hacen es honrar a los muertos con determinadas cuestiones, por ejemplo, alimentos, flores, oraciones, música. Pero queremos que lo cuente mejor y más detalladamente, y a quien vamos a recibir aquí en Tengo una Idea, en Radio La Retaguardia, a Frida Rojas López. Ella es integrante de la mesa. Bueno, a ver, voy a hacer lo mejor posible para leer, a ver, después corregime, Frida, si lo leo bien. Aya Marcay Quila, que fue parte de la organización de este evento. Te saludamos, Nico Rosales y Graciela Carballo, aquí en Tengo una Idea. Frida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos los oyentes de tu prestigiosa radio. Un abrazo grande a vos, Nicolás, y también a Graciela. Bueno, gracias por entendernos. Contanos un poquito cómo se llevó adelante esta última jornada, el 2 de noviembre, allí en el cementerio de Flores. Bien, un poquito como para hacer algo de historia, digamos, ¿no? Uh-huh. Es como para poder pensar por qué el cementerio de Flores hoy por hoy tiene tantas visitas el 2 de noviembre, ¿no? Uh-huh. Pienso de que desde los años 90, gradualmente nuestros difuntos fueron creciendo en número y obviamente enterrados en el cementerio de Flores. Claro. Y para nosotros parte de lo que es la muerte es parte de la vida también, ¿no? Y lo celebramos de una forma distinta según nuestra cosmovisión quechua o aymara, ¿no? Más de la parte del Collasuyu. Por eso que en este día del 2 de noviembre las visitas han ido sumándose. Este año no tengo la cantidad de gente, pero el año pasado sí era más de 50.000 a 60.000 personas que visitaron el 2 de noviembre. Un montón. De este año todavía no tenemos, no hemos uh-huh. tenido una reunión de evaluación, no sabemos la cantidad de gente que fue, pero fue muchísima gente al cementerio de Flores a visitar a las tumbas con todo lo que se preparó para ese día. Claro. Ahora, hay algo que a mí me gustaría como aclarar esta situación de lo que es la geografía y de lo que es el Collasuyu, ¿no? Que tenemos esta forma de ver la muerte desde otra perspectiva, ¿no? Uh-huh. Me parece de que hay que tomar en cuenta que el Collasuyu es todo lo que es parte de Ecuador, Colombia, sí. Parte de Chile, Bolivia, Perú, pero también Argentina. Claro. Pensando en Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero. Entonces, somos una parte, digamos, de un Collasuyu que celebramos o recibimos a nuestros difuntos siempre el día primero al mediodía y nos quedamos toda la noche. Y al mediodía del día 2 vamos al cementerio con todo lo que hemos preparado en anticipación. Esa es una forma de ver, digamos, nuestra ancestralidad y expresarlo de esta manera. O sea, no es exclusivamente de bolivianos de Bolivia, claro. o de peruanos o de otros lugares, sino... O sea, geográficamente viendo la división política de nuestra Abya Yala, de nuestra América, ¿no? Uh-huh. Sino que también parte de lo que es Argentina, el norte argentino, también hay una celebración con algunas leves diferencias, pero que sí también se celebran de alguna manera con esa connotación tan importante y lo hacemos todos los años. Bien. Por otro lado, también comentarte, Nicolás, Graciela, decirles que hubo de verdad hace muchísimos años que fue pasando ciertas situaciones de violencia, ¿no? Hacia nuestras celebraciones ancestrales en el cementerio de Flores. Y ante esta situación, obviamente, nace la mesa de la Llamarca Ayquilla como para poder dialogar con el gobierno o con las personas responsables del cementerio de Flores. Por eso es que después de mucho tiempo, hacer algunos reclamos por ahí particulares, individuales, protestar o reclamar desde diferentes ámbitos, que está muy bien que así suceda, nos juntamos personas que realmente nos afecta y nos interesa nuestra cosmovisión del Collasuyu, nos juntamos gente que no responde, digamos, a nuestra cultura ancestral, pero que sí sabe y está interesada, por ejemplo, en que esto no suceda. Claro. Te estoy hablando prácticamente de Brenda Canelo, una hermana porteña, una hermana argentina, que escribió sobre lo que sucedía en el cementerio de Flores, claro, ¿no? De la situación en particular de estas violencias expresadas desde las autoridades del gobierno de la ciudad y del cementerio, ¿no? ¿Pero qué pasaba ahí, Frida? Directamente no lo dejaban... Se armó esta mesa en pandemia. Claro, Frida, ¿no los dejaban celebrar? No, obvio que no. De hecho, ahora también estamos restringidos con algunas situaciones todavía nosotros. Hasta el año pasado, no este año que pasó, porque todavía no hemos tenido la reunión de evaluación, pero hasta el año pasado, por ejemplo, que intervino la dirección de cementerios, te estoy hablando de Ana Labeck, que ella se comprometió a ser parte de la celebración. Tuvimos varias reuniones en las que ella, al desconocer nuestras celebraciones, nos pidió reuniones sistemáticas como para poder ella comprender y entender por qué la cantidad de gente en el cementerio de Flores. Claro. Y no en otros cementerios, por ejemplo, ¿no? Y tuvimos varias reuniones. La mesa tuvo varias reuniones con ella y ella entendió que ella tendría que estar presente. Estuvo presente y lo que hubo un cambio radical en este sentido, que en vez de tener, por ejemplo, a la policía o a miembros de seguridad del cementerio que siempre están, ella tomó la decisión de poner a gente de Cáritas. Okay. Estoy dando un ejemplo. Y fue más llevadero, fue más amable, más amigable, y hasta ese año, el año pasado, se restringía el líquido, por ejemplo, en botellas. No gaseosas, no agua, no ningún líquido, jugos, por ejemplo, no se permitían, pero este año, bueno, después de tener estas reuniones con el gobierno y después de la experiencia de pasar el año pasado con esta postura de Ana Labeck de que nosotros celebremos en armonía, que además se permitió el ingreso de los grupos autóctonos, porque hay un cambio de ritmo en la música a partir del Día de los Difuntos. Dejaron ingresar a los grupos autóctonos desde la mañana, cosa que eso era impedido hasta antes, ¿no? Claro. O sea, no podían ingresar hasta después de la tarde y con mucha dificultad ingresaba uno, después de una hora permitían al otro y después al otro grupo y la verdad que se pasaba la tarde de esa manera. Así que progresivamente fue mejorando a partir de la intervención de Ana Labeck, y este año que pasó seguramente ha habido más cantidad de gente que visitó el cementerio, pero no te puedo dar los datos en este de este año, pero sí te puedo decir de que fue mucho más amigable, más armonioso, porque se volvió a repetir que la seguridad estuvo a cargo de Cáritas, mucha gente y muy amable, muy gentil para atender a la gente. Hubo algunas circunstancias totalmente aisladas, pero sin embargo la gente la pasó mucho mejor que años anteriores, porque dejaron Frida, pasar. Sí. ¿Cómo te va, Graciela? Te saluda. Sí, Graciela. ¿Vos sabés que yo te escucho y pienso si es discriminación o desconocimiento lo que pasa alrededor de no validar esta mirada sobre la muerte, la cosmovisión y demás? Racismo y discriminación. Ajá. Extranjerizar, para mí es eso, es extranjerizar una celebración que se daba en el Collasuyu. Por eso siempre aclaro que también parte de Argentina hace su propia celebración muy parecido a lo que hacemos nosotros, claro, con algunas leves diferencias de alimentación, o sea, de alimentos en la geografía, porque la alimentación, por ejemplo, en el norte argentino es distinto a los valles, a las alturas, ¿no? Uh-huh. Esta es la leve diferencia, pero que en general el sentir, digamos, la presencia de la visita de nuestros difuntos, lo sentimos casi todos los andinos del valle y algunos espacios geográficos, que no necesariamente son pueblos andinos, sino que también son amazónicos. Claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que para mí, claramente, después de haber estado en muchas de las reuniones, hay racismo, hay discriminación, porque desde el conocimiento, digamos, uno, o desde el desconocimiento, uno pregunta y asume una forma de celebrar, ¿no? Me parece que ahí está el tema. Porque a veces uno dice, la fiesta de San Patricio, ¿no? Ahí sí sabemos cómo se festeja, ahí sí nos interesa. Uh-huh. Nada, como otras actividades, ¿no? Sí, sí. Frida, para ir cerrando esta charla, me gustaría que me cuentes, que nos cuentes y que le cuentes a la audiencia que nos está escuchando, ¿qué sensaciones te recorren a vos y a tus compañeros y compañeras allí en esas jornadas tan, tan especiales? Sí, para nosotros es muy especial. Nosotros casi siempre nos juntamos a partir de marzo, febrero, para pensar el año, ¿no? Y cada uno tiene un rol y una actividad particular. Unos se potencian más en una cosa y en otra. Brenda Canelo es un pilar fundamental en nuestra mesa. Guillermo Mamani es un gran periodista que todo el tiempo está preocupado desde hace muchísimos años en lo que es la mesa. Hernán Fernández, que acompaña desde su propio conocimiento como quechua, desde su propio aporte como músico. Mariana Amaru, que también como parte de lo que es la música y la cultura, de lo que es la expresión de Jujuy, también está con nosotros en la mesa. Y mi persona, pues desde el área de gastronomía, ¿no? Sí. Que nosotros prácticamente en la parte de más cercano al 2 de noviembre doy talleres de urpus y cantahuaguas, acá en el Bajo Flores, en el Comedor La Esperanza. Ajá. Y a su vez también mi trabajo formal en el CFP 24 también es muy especial y específico. El curso que doy, que es Cocina de Pueblos Originarios, y ahí sí, en el segundo cuatrimestre, que sería el que corresponde, digamos, a este tiempo más bien femenino, estamos con lo que es la alimentación, la preparación de los alimentos, las comidas, bebidas y todo lo que son estas antahuahuas y urpus, ¿no? Para aclarar que antahuahuas es los cuerpos de las personas hechas en masa, en una masa enriquecida, aromática, deliciosa, que es la persona a la que vamos a esperar. La hacemos con mucho amor, la hacemos casi siempre rodeado de gente que nos quiere y nos estima, por la familia o no familiares, pero sí acompañados. Y los urpus, que son la expresión de la masa también aromática y dulce, que sería de todo lo que es nuestro janampacha, nuestro caipacha y nuestro ucjupacha, que son masas a las que le damos formas, le damos colores, le damos esa expresión para preparar una mesa completa. Okay. Sí, hacemos estrellas, luna, sol, todo lo que es todo lo que sería lo que está entre nosotros, que serían los animalitos, todo expresado en masa. Es como una masa de pan, comparte. Frida. Después se comparte, se come esa masa. Perdón, no te escuché. Es como una masa de pan y después se comparte. Es una masa de pan. Muy rica, tiene mucha, le ponemos canela, ralladura de naranja, aromas, el anís, agüita de anís, es una masa dulce que lleva huevos, es una masa enriquecida, porque precisamente es eso lo que queremos, que sea totalmente deliciosa, porque vamos a compartir con el otro, vamos a compartir en el cementerio con quien no nos conoce. Claro. Con quien nunca nos hemos visto, pero que sí viene a rezar, a cantar, a hacer una oración, a estar con nosotros, que somos parte de la mesa. Y eso, nuestro sentir, por ejemplo, de la mesa, es muy hermoso, sentir ese acompañamiento. Y cada año uno siente más el acompañamiento. Esté su difunto en el cementerio de flores, o se haya enterrado en su lugar de origen, que podría ser, qué sé yo, en Bolivia o en Perú, ¿no? Algunos hermanos colombianos también que tienen sus difuntos por ahí, más lejos todavía en la geografía, también lo amasan, también esperan, ¿no?, a la visita del difunto todos los años. Claro. Así que nuestros sentires, son emotivos, son de mucho amor, lo hacemos con mucho amor, lo que cocinamos lo hacemos con amor, las masas que armamos lo hacemos con amor, siempre se hace entre varios, ¿no? Así que nada, siempre sale algo, lo emotivo a veces no se puede expresar, claro, claro, pero las masas cuando se terminan de hornear expresan lo que queríamos hacer y lo que sé y sabemos que lo vamos a brindar el día 2 a la gente que con la que vamos a compartir. Bien. Que no sabemos quiénes son, ¿no? Bien. Pueden ser familiares, amigos, vecinos, el que va al cementerio. Bien, Frida. El que está, está. Perfecto. Y con música hermosa, ¿no? Claro. Ha sido muy, muy descriptivo tu intervención. Nosotros agradecemos tu paso por aquí, por Tengo una Idea, por Radio La Retaguardia, y estamos en contacto para quizás la próxima y seguir charlando de este tema que es tan interesante. Te mandamos un abrazo muy grande. No, nada, yo les mando un abrazo muy grande, gracias por la predisposición, gracias por el tiempo. Todos aprendemos, yo aprendo muchísimo y gracias a Radio Retaguardia, gracias Nicolás, gracias Graciela, de verdad estoy muy agradecida y gracias porque Nicolás y Graciela escuchan algo de lo que es nuestra cosmovisión. Un placer, un abrazo grande. Muy agradecida. Hasta luego. Un abrazo grande. Pasó por Tengo una Idea Frida Rojas López, integrante de la mesa de Aya Marcay Quilia, parte de esta mesa de diálogo, nos explicaba Frida, entre autoridades del gobierno de la ciudad para llevar adelante las diferentes personas la celebración y la conmemoración del Día de los Muertos en el cementerio de Flores, allí en el Bajo Flores, donde se concentran parte de las comunidades andinas aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.